Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Son exactamente las 5 de la tarde en punto, este día, este exacto viernes 2 de junio, estamos estrenando mes todavía, en la semana número 22 han transcurrido 153 días del año, se espera una temperatura aproximada entre 25 y 26 grados centígrados, está alta, está fuerte la temperatura aquí en la capital de la República Mexicana, la puesta del sol a las 8 de la noche con 12 minutos, lo saluda Rubén Labastida. Por supuesto, en ausencia del titular Eduardo Ramos Fuster, quien, bueno, pues obviamente ya está al pie del cañón, ya está por arribar aquí al punto crítico. En este instante lo invitamos a estar en contacto directo con nosotros. Síganos a través de las redes sociales, infórmese oportunamente y de manera eficaz en nuestro sitio oficial en internet, que es www.elpuntocritico.com. A través de Twitter estamos en @elpuntocritico y en facebook.com/elpuntocritico. Por supuesto que ahí usted va a estar perfectamente bien informado de todo lo más relevante este inicio de fin de semana, una semana pesada con mucho tráfico, el calor bastante fuerte, así es que nos espera un fin de semana pesado, pero bueno, échele usted muchas ganas, infórmese oportunamente a través de Radio Fórmula y El Punto Crítico. Bien, pues hoy vamos a platicar, ya tenemos de hecho el gusto de que nos acompañe aquí en cabina, más adelante vamos a platicar con el doctor Manuel Allibis, magistrado de la Sala Superior de Justicia, del Tribunal Superior de Justicia. Está aquí presente y bueno, pues en breve ya estaremos informándonos oportunamente, platicando con el Tribunal Federal Superior de Justicia Administrativa, ¿no? Todo eso. 5:02 p.m, ¿qué le parece si nos vamos de manera inmediata al punto crítico de la noticia? Desde el primer minuto del sábado 3 de junio y hasta el último minuto del domingo 4, habrá ley seca en los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz por la jornada electoral del domingo. Ante aprobación de iniciativa Sin Voto No Hay Dinero, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, advierte que no se puede dejar a los partidos políticos sin recursos porque podrían buscarlo por otros medios. Pemex cancela contrato a 7 gasolineras en Puebla que presuntamente comercializaban combustible robado y presentaban inconsistencias fiscales. Ex sacerdote de la Arquidiócesis de México, Alberto Atié Gallo, denuncia al cardenal Norberto Rivera por encubrir a al menos 15 sacerdotes pederastas. Tormenta tropical Beatriz deja 2 muertos y 2 desaparecidos en Oaxaca. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Tenemos el reporte desde la presidencia con nuestra compañera Marta Obeso este fin de semana. Adelante, Marta, te escuchamos. ¿Cómo estás? Hola, Rubén, buenas tardes. Estoy aquí para informarte que el presidente de México realizará una visita oficial a Guatemala el próximo lunes 5 de junio y martes 6, informó a la Cancillería. Esta visita se concretó a través de una llamada telefónica que el mandatario mexicano sostuvo con su homólogo en Guatemala, Jimmy Morales. Esta visita se registra a un mes de que concluye el plazo para que el gobierno mexicano solicite la extradición de Javier Duarte de Ochoa, misma que deberá contar con los elementos probatorios de los delitos que implican al exmandatario veracruzano para como infractor de las leyes mexicanas. También te informo que uno de los principales temas de la agenda de Enrique Peña Nieto en Guatemala son las acciones de apoyo a los migrantes que viven en los Estados Unidos, quienes están amenazados por la política migratoria del presidente Donald Trump. Cabe destacar que México y Guatemala han firmado más de 40 acuerdos bilaterales, 21 de ellos en el año de 2013 al 2016, lo que es una clara muestra del gran interés que el gobierno federal tiene por fortalecer la cooperación con este país vecino en el sur de la República, con quien compartimos 900 kilómetros de frontera. Este es el reporte, Rubén. Muchas gracias, que tengas extraordinario buen fin de semana. Son las 5:05 p.m. y ahora nos vamos hasta el Senado de la República, donde se encuentra nuestro compañero Francisco Montaño. Francisco, buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. Pues el presidente del Senado, Pablo Escudero, lamentó el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de su retirada del Acuerdo de París sobre cambio climático. El Escudero calificó de irresponsable el anuncio de Trump relativo a retirar a los Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático, ya que solo dos países de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre este cambio climático no respaldan el Tratado Ambiental. El legislador recordó que el Acuerdo de París es considerado por muchos especialistas en la materia como el logro ambiental más importante de la historia por su alcance global y sus objetivos a largo plazo. El presidente del Senado subrayó que es un acto insensato por parte del presidente estadounidense, toda vez que después de China, Estados Unidos es el país con mayor emisión de gases de efecto invernadero en el mundo. Este es mi reporte, Rubén. Muchas gracias, muy amable Francisco Montaño, esta tarde con el reporte desde el Senado. Y ahora en Cámara de Diputados se encuentra nuestra compañera Sara Pablo, a quien escuchamos atentos con este reporte. Adelante, Sara. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues una vez que se aprobó en el Congreso de Jalisco esta ley de Pedro Mamoto que busca reducir el financiamiento a los partidos políticos, aquí diputados federales pues reconocieron que le quedaron mal a los ciudadanos al no alcanzar acuerdos para la reducción justamente de este financiamiento. Señalaron que aun cuando una reforma electoral ya no aplicaría para las elecciones del 2018, es necesario trabajar en el tema después del 4 de junio. El coordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, indicó que el proceso electoral dificultó los acuerdos, pues todos los partidos están a la espera de ver cuál es la composición de las fuerzas políticas después de estos comicios. Criticó que el periodista Guadalupe Acosta, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, no hiciera el esfuerzo a lo largo del periodo para aprobar el dictamen y en el último día simulara que quería sacarlo adelante. Lo que dijo fue una burla para los ciudadanos. Vamos a escuchar parte de lo que señaló el diputado del PRI. Trataron de hacer una tomadura de pelo para lavar cara, endosarle la culpa a los otros partidos. Ya de entrada eso demuestra falta de actitud para hacer, para llegar a acordar algo que realmente le sirva a la gente. Yo, si hay total voluntad, le veo posibilidades. Pero aún aplicándose al 18, tendría que aplicarse al 19 inmediatamente. En el PRD, justamente Guadalupe Acosta Naranjo, pues dijo que fueron los partidos mayoritarios como el PRI los que no quisieron aprobar esta disminución de financiamiento a los partidos políticos, pero también dijo pues que todavía se puede aprobar para en los siguientes años. Si tú empujas una iniciativa, la respaldas, pero no tienes la fuerza suficiente para atacarla por los números, pasas a ser también parte de la mafia en el poder, ¿verdad? De esos irresponsables que no cumplen. Me parece que no es acertado. Los partidos que no vinieron, sus razones tendrán a la sesión aquella de la Comisión de Puntos Constitucionales el último día del periodo ordinario, pues tendrá que explicar por qué, por ejemplo, aquí a nivel federal no la votaron y a nivel local sí, porque sin el PRI. Sin el PRI, pues dijo, no sale adelante. En el PAN, el diputado Federico Doring dijo que se perdió tiempo que se pudo haber utilizado para este tema en asuntos como la prohibición de los delfinarios. O debimos de haberlo hecho, mejor dicho, antes, pero el PRI tampoco quiso. Pues todavía podemos hacer una legislación que no aplique para el 18, pero que aplique para el 21. Y hay muchos temas más allá de lo eminentemente financiero en cuanto a prerrogativas que debería hacer el Congreso mexicano. Eso no cabe la posibilidad de que nosotros legislemos y quede aplicable al 2021. Había propuestas todas marcadas, pero me parece que todos vimos cómo fue el pasado periodo, su final, un poco caótico, las ciudades que se perdieron por la discusión de la legislación que combate la violencia de género, la norma 046, ahí perdimos 2-3 sesiones, las 2-3 que se perdieron por los delfines, esas 6 sesiones terminaron siendo invaluables y de alguna forma irreemplazables en el tiempo. Pues el hecho es que no se logró ningún acuerdo y ahora pues ya las reformas que se aprueben tendrían que ser para los siguientes años, no para las elecciones del 2018. El reporte que tengo. Muchas gracias, Sara Pablo, esta tarde. Y bien, pues vamos a continuar con nuestro recorrido informativo por los diferentes estados. Los invitamos a que estén en comunicación directa aquí en cabina, 5166-3405, en el punto crítico. Adelante con los estados. Breves estatales. A unas horas de llevarse a cabo los comicios electorales en la entidad veracruzana, el consejero presidente José Alejandro Bonilla dio a conocer que los municipios de Coatzacoalcos, Veracruz, Mixla de Altamirano y Alvarado son considerados como focos rojos para el organismo público local electoral. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca anunció la suspensión de clases en el estado debido a los efectos climatológicos de la tormenta Beatriz, que ha traído lluvias intermitentes y que ha causado deslaves y daños en carreteras. Y finalmente, en medio de una contingencia meteorológica, el director del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco, Iván Martínez Herrera, renunció al cargo, por lo que el gobernador Arturo Núñez tomó protesta a Jorge Mier y Terán como nuevo titular del organismo. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Bien, pues ahora tenemos el reporte de nuestra compañera Gisela Ramírez desde Oaxaca. La escuchamos. Gisela, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El gobernador Alejandro Murat solicitará las declaratorias de emergencia y desastre natural para 127 municipios del estado afectados por las intensas lluvias ocurridas durante el paso de la tormenta tropical Beatriz, degradada a partir de este viernes en depresión tropical, en reunión con el Consejo Estatal de Protección Civil. Luego de anunciar que se realizará un recorrido por las zonas afectadas, el mandatario lamentó el fallecimiento de dos personas, una mujer que su vivienda quedó pues prácticamente abajo de una luz de tierra, y también en la población de San Pablo Topiltepec y en San Carlos Yautepec, un menor de edad falleció también, se considera ya, después de que varias horas su vivienda también quedó sepultada. Por otra parte, en la presentación de este informe de resultados de daños registrados, se informó que se mantendrán suspendidas las clases de los servicios educativos en todo el estado hasta el próximo 5 de junio, y entre los daños más relevantes se encuentra el puente de Tequisistlán. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 2, ofertotototas en toda la tienda. Compra mayonesa Hellmann's Real de 390 gramos y lleva gratis 2 catsup del monte. Y hamburguesas Golden Arrachera de 8 piezas a $69.90. Soriana, hiper y super. Ven y descúbrelo. Al 5 de junio, consulta restricciones. Grupo Fórmula. Mi mamá dice que respete a los mayores, pero ella pelea con la vecina que está viejita y ni oye. Mi papá dice que no debo mentir, pero cuando le hablan sus clientes, veo que les miente. Si quieres respeto, respeta. Si pides tolerancia, tolera. Si deseas honestidad, sé honesto. Porque hacer lo correcto mejora nuestra vida. Yo respeto. Tú toleras. Todos somos honestos. Los valores se aprenden en casa y se practican en familia. DIF Nacional. La radio no solo habla, también te escucha y protege con las mejores recomendaciones de Juan Antonio Jiménez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su espacio de Hagamos Justicia. Información de primera mano, asesoría y recomendaciones lo encuentras en Hagamos Justicia. Todos los sábados a las 5 de la tarde, hora del centro. ¿No tienes ganas de jugar con tu tío favorito? No, porque tocas mi cuerpo. Ya te dije que vamos a ir a mi casa a ver películas. No voy a ver películas sola contigo ni con nadie. Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien. Yo no quiero que me siga pasando esto. El entrenador hizo algo malo. Tenía miedo. Pero le dije a mis papás. Nadie tiene derecho a tocarte. Tu cuerpo es tuyo y de nadie más. Cuídate, no te dejes. El abuso sexual infantil debe acabar. No te calles. Llama al 089 con APO. Tengo el enorme placer. Acudió a la inauguración de la clasificación B. Festival. Entrevistas, secciones, estrenos, festivales. Lo más reciente del séptimo arte está en Filmofilia. El mundo del cine a través de tus sentidos. Acompaña a Minerva Rueda y Antonio Tijerino los sábados a las 9 de la mañana, hora centro. La música de Orfeón está presente. Busca todas sus canciones en las tiendas digitales de música. No es momento de temerle al muro de Donald Trump. Ni permitir que nos humillen, ni que denigren nuestra grandeza. No más pisoteo a México. Es momento de recuperar nuestros valores como mexicanos. Se necesita algo más que un muro para dividirnos. Partido Encuentro Social. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Seguimos con nuestro recorrido informativo cuando son las 5 de la tarde con 15 minutos. Síganos en Twitter, @ El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ahora nos vamos hasta Veracruz con nuestro compañero Sergio Lara. Adelante. Marinos mercantes se manifestaron en contra de la iniciativa que promueve la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que la Secretaría de Marina Armada de México se haga cargo de ciertas funciones que hoy están a cargo de las capitanías de puertos, porque aseguran se caería en la militarización de las actividades y desaparecería la profesión de marinos mercantes. Además de ello, rechazan que la SEMAR se haga cargo del control de las escuelas de marina mercante del país, incluyendo la del puerto de Veracruz. Al respecto, presidente del Cuerpo Consultivo de Marina Mercante, Marcelino Manuel Toro Zorrilla, explicó que los marinos mercantes serían relevados de las funciones administrativas, comerciales, técnicas y educativas, por lo que exigen al secretario de Marina, Miguel Francisco Soberón Sáenz, saque las manos de la marina mercante por los riesgos que conlleva. Lo que está haciendo el almirante es un ataque a la inteligencia. Ellos no tienen ni la competencia, ni la capacidad, ni la experiencia para ejercer las funciones que ahora dicen que van a ejercer. Las capitanías de puerto no tienen funciones de combate a la delincuencia. Ese es un invento del almirante para apoderarse de ellas. Y todas las demás funciones que son la protección de la industria, el cuidado de la competencia de los marinos mercantes conforme a los reglamentos internacionales, el cuidado del medio ambiente conforme a los reglamentos internacionales. Todas estas actividades tienen códigos internacionales que no se aplican a los buques de guerra. Este viernes, organizaciones de marinos mercantes en una manifestación con pancartas frente a la Escuela Náutica Mercante Fernando Siliceo y Torres rechazaron la injerencia de la Secretaría de Marina en la educación y exigieron que continúen bajo el régimen civil a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Las 5 de la tarde, 17 minutos, Gabriela Hernández, nuestra compañera en el Estado de México, tiene información de cara a las elecciones de este fin de semana. Gabriela, buenas tardes. Hola Rubén, buenas tardes al auditorio. Y mira, comentarte que el exdirigente de la sección 22 de la CENTE, Azael Santiago Chepi, y 500 maestros de Oaxaca se encuentran en el Estado de México conformando grupos que llaman de defensa del voto, pero los cuales prevén llegar a la confrontación de ser necesario para defender a Morena y Delfina Gómez durante los comicios de este 4 de junio. Y es que Santiago Chepi, junto con Flavio Sosa, fueron los líderes del conflicto magisterial del 2006 y fueron acusados de causar destrozos en el centro de Oaxaca, mas sin embargo negociaron su libertad. Y bueno, ahora Sael Santiago Chepi, quien ha sido impulsado por Andrés Manuel López Obrador para llegar a una diputación, pero que no lo ha logrado, acudió al cierre de campaña de Delfina Gómez en Texcoco, pero permaneció cubriendo su apariencia con lentes y sombrero, acompañado por maestros de Oaxaca dispersos en el evento. Y aunque Chepi quiso pasar inadvertido, se le observó en todo momento conversando con Horacio Duarte, representante de Morena en el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, comentarte por último, Rubén, que fuentes de Morena confirmaron que el primer contingente de educadores oaxaqueños llegó el pasado 31 de mayo durante el cierre de campaña en el Jardín Central del municipio de Texcoco y estará presente en la jornada comicial y implementar acciones especiales ante una eventual derrota. Pues se empiezan a poner las cosas un poco tensas en cuanto a las votaciones. Esperemos que el próximo domingo pues todo sea, pues estos comicios se lleven en total calma, Rubén. Es el reporte que tenemos en el Estado de México. Te deseamos muy buen fin de semana, Gabriela, y estaremos muy al pendiente. La transmisión, obviamente, la vamos a tener también a través de www.elpuntocritico.com en este 2017, elecciones 2017. Tenemos boletos para la obra México de Colores en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris este domingo 4 de junio a las 6 de la tarde. Accesos dobles para usted que nos está escuchando. Comuníquese 51663405, el teléfono en cabina, o a través de facebook.com/elpuntocritico, mándenos un mensajito inbox y con mucho gusto tiene su acceso doble para disfrutar en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, México de Colores. Ahora nos vamos a ver qué está sucediendo en las demarcaciones de la capital. Breves delegacionales. Integrantes del Movimiento de Unidad y Encuentro Vecinal clausuraron de manera simbólica la construcción de la Plaza Comercial Arts Pedregal en la delegación Álvaro Obregón para exigir que se cumpla con las medidas de mitigación a las que está obligada la constructora. A la altura de Picacho y Anillo Periférico, los colonos se apostaron en los carriles centrales y laterales de la vía rápida por alrededor de 10 minutos, lo que motivó la presencia de un grupo de granaderos que se desplegaron en el área, donde hubo algunos roces con los manifestantes sin que pasara a mayores. El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México comenzó trabajos de demolición en la delegación Coyoacán. Se encargarán de demoler los niveles superiores después del tercer piso, dejando intactos los primeros tres de un inmueble ubicado en la calle 1, número 49, Colonia Espartaco, delegación Coyoacán. El INVEA cuenta con que se continúe la circulación vehicular de manera normal y evitar los daños a las casas de los vecinos de la zona. La delegación Iztapalapa inauguró su tranvía turístico, que tiene como propósito que los habitantes de diferentes colonias conozcan sitios culturales de esa demarcación, además de fortalecer la convivencia vecinal y como diversión familiar. Durante la presentación del vehículo, la jefa delegacional Dione Anguiano invitó a los vecinos a disfrutar de las rutas que ofrecerá este tranvía, que además evoca uno de los medios de transporte con mayor tradición y arraigo en la Ciudad de México. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, pues son las 5 de la tarde con 21 minutos. Estamos en El Punto Crítico a través del 1470 de su amplitud modulada. El PAN se suma al tema Dreamer e impulsará leyes para garantizar sus estudios. El recinto de la Asamblea Legislativa recibió este viernes un grupo de jóvenes en el marco del Parlamento Universitario de Colectivo Hagamos Política. El diputado Gonzalo Espina Miranda aprovechó para recoger sus demandas sobre acceso a la educación, políticas migratorias, derechos humanos para mexicanos que radican en Estados Unidos en riesgo de ser deportados a la capital. Desde tribuna, el legislador dijo que el objetivo de este encuentro juvenil es generar lazos con organizaciones y obviamente ya que si cada uno de ellos, cada uno de esos migrantes tiene de 15 a 24 años y carecen de oportunidades, es momento de apoyarlos. Los participantes coincidieron en garantizar a los estudiantes deportados el acceso a universidades a través de pruebas de ingreso en donde se validen los conocimientos, sobre todo llevar a cabo una reestructuración del proceso de admisión. Durante este ejercicio democrático se escucharon las voces de los jóvenes, que esto es muy importante siempre en todos los niveles de gobierno a través del intercambio de ideas, opiniones y experiencias sobre las políticas migratorias. Eso es lo que sucedió el día de hoy, por supuesto, en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, donde en este Parlamento Juvenil se llevó a cabo este gran evento, este gran suceso. Bueno, pues tenemos ya vía telefónica a la diputada federal de Acción Nacional por el estado de Chihuahua. Tenemos esta reunión interparlamentaria que están llevando a cabo o van a llevar a cabo los diputados, la están planeando entre México y Estados Unidos. Ambos legisladores están muy al pendientes en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Así es que, bueno, pues, diputada, qué gusto saludarla. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Qué gusto saludarlos igualmente. Sí, efectivamente, como tú dices, tenemos para este domingo iniciamos los trabajos con los legisladores que nos van a visitar. Va a ser una delegación de 11 representantes de la Casa de Representantes de Estados Unidos, una invitación que fuimos a hacer con ellos allá a la ciudad de Washington, una delegación de 4 diputados, una servidora incluida, con el propósito de empezar una conversación nueva, de empezar a trabajar sobre otras condiciones y no quedarnos en esa conversación pública que hemos estado escuchando de parte del presidente Trump desde su campaña. Entonces, pues, básicamente la invitación fue atendida. Iniciaremos el día lunes con 4 mesas de trabajo, que son las que acordamos entre los parlamentarios de ambos países, que son el tema de seguridad, el tema de migración, el tema de frontera y obviamente el tema económico, con relación sobre todo al Tratado de Libre Comercio. Estamos en un momento en el que hay que manejar el intercambio de información, el estar muy al pendiente de lo que diga Estados Unidos y obviamente México. Yo creo que también es muy importante y lo van a tratar el tema del narcotráfico, de las drogas, diputada. Sí, correcto, sin duda. Es un tema, el tema de las drogas es un tema de interés específicamente y en general el tema de seguridad es un interés especial de los legisladores estadounidenses, del mismo gobierno de Estados Unidos, porque bueno, México ha representado no solamente una sociedad y un partnership, no ha sido un socio exclusivamente en materia económica, sino también en materia de seguridad. Nosotros servimos en nuestras fronteras como un filtro importante para su seguridad nacional, para que no ingresen pues personas que pudieran atentar contra esta seguridad en ese país. Entonces, basado en eso, ya nos han comunicado que les interesa mucho tratar el tema del tráfico de drogas, que también para nosotros es importante el tema de tráfico de armas. Y bueno, pues vamos a ir desarrollando una serie de posicionamientos y temas que no se deben de quedar ahí nada más en esta reunión y en este encuentro. El acuerdo que llegamos allá en la ciudad de Washington era que íbamos a empezar a trabajar previo a la reunión del lunes con una declaratoria conjunta en donde acordáramos ciertas posiciones conjuntas de las dos cámaras, y además de eso, pues continuar desarrollando trabajo posterior pues al esfuerzo que vamos a hacer este lunes, y empezar a desarrollar a fondo más subtemas que son los que son prioritarios para cada país. Diputada, pues agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada, son algunos minutitos únicamente, sin embargo, el tema es muy relevante y la próxima semana la vamos a buscar para extendernos en este tema y saber a qué acuerdo se llegaron entre legisladores de ambos países. Muchas gracias por su tiempo. Al contrario, Rubén, gracias a ustedes, un saludo muy grande. Un fuerte abrazo, estamos a sus órdenes. Son las 5 de la tarde con 27 minutos, está usted escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Ya continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. En Soriana cosechamos con el corazón las mejores frutas y verduras. Pera Bosch o roja de Washington a $34.90 el kilo. Y blueberry o frambuesa de California, paquete de 230 gramos a $49.90 cada uno. Frescura y sabor en Soriana Hiper y Super. Hasta el 8 de junio, unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. Así sonaba la radio en 1991. La música abre recuerdos. El 90% de los casos de cáncer de mama y cervicouterino son curables si se detectan a tiempo. En las clínicas Unidades Móviles del Estado de México, el examen es sin costo y en los casos detectados, el tratamiento es gratuito. Llama al 01800-249-9000 y programa tu cita. Estado de México. www.grupoformula.com.mx. Dotada de una gran inteligencia, Claudia se estaba convirtiendo en leyenda, ya que a su corta edad demostraba habilidades casi únicas que hacían pensar en un futuro prometedor. Pero un día Claudia no tuvo la paciencia de esperarse o de cuidarse, y ahora es leyenda, pero por ser la mamá más joven de la escuela. Evita un embarazo no planeado. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. Visita gov.mx/como le hago. Conapo. XEAI AM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. Hombre de fachada triste. Para consentir a papá, nada mejor que la música de ayer, hoy y siempre de Discos Orfeón. Visita orfeón.com y nuestro canal digital de música. Hombre de mediana estampa. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. La Secretaría de Educación Pública convoca a instituciones del país a proponer candidatos al Premio Nacional de Ciencias en los campos de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, Tecnología, Innovación y Diseño. Consulta las bases en www.gob.mx/CEP. Fecha límite para el registro de candidaturas, 7 de agosto de 2017. La ciencia y la tecnología para el desarrollo de México. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde ya con 30 minutos. Soy Eduardo Ramos Fuster. Los saludo con mucho gusto, mucho coraje también. Esta gran ciudad de México, mire, es un despanzurre lo que pasa en esta ciudad, por no utilizar palabras soeces que se las merecen, ¿eh? Funcionarios que no tienen 10 de mayo, como usted lo quiere interpretar. Cierran vialidades como les pega su regalada gana sin avisar. Podrían avisar a un kilómetro, kilómetro y medio, que van a cerrar las vialidades como para que uno vaya tomando mejores opciones, pero no. Hacen las cosas con las patas, como les da su regalado entender, que les voy a decir que es muy pobre. La Ciudad de México está hecha un caos. Imagínense los costos económicos que tiene a nivel personal y a nivel empresarial el que estas bestias tomen este tipo de decisiones. ¿Ha visto usted que el jefe de gobierno haya dado instrucciones de que se restrinjan las obras y las construcciones durante el periodo de crisis ambiental? No, al contrario, más cierres de calles, más contaminación, más tráfico. El día de hoy no es la excepción. Simplemente una persona para salir de un lugar a otro, a su destino de trabajo, toma a veces hora, hora y media de tiempo para llegar antes y poder hacer las cosas como debe hacerla. Nada más que resulta que ante estas situaciones hay veces que llegamos media hora más tarde o a veces llegamos una hora temprano. Todos estos tiempos perdidos cuestan. Y le cuestan a usted, a mí y a todo el mundo. Porque para compensarlos hay que subirle el precio a las cosas. Luz, energía eléctrica, cara. Gasolinas, caras. Servicios, caros. Carreteras para llevar los insumos, bueno, hay que pagar la cuota. Pero cuando manda uno las cosas en el vehículo, pues hay que ponerle seguridad, porque si no los asaltan. Y si lo asaltan, bueno, pues hay que subirle el costo a todos los productos terminados. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el que paga es el consumidor. El último eslabón, usted y yo. Autoridades de este tipo, mire, ya estamos hartos. Son las 5 de la tarde con 33 minutos. Soy Eduardo Ramos Fuster, para que lo anoten bien. ¿Quién habla? El día de hoy tenemos a Elmer Ancona, que nos va a hablar sobre lo que es la corrupción, y esto que le estoy platicando es la madurez de la corrupción. Elmer Ancona, adelante con tu comentario. Estimados amigos de El Punto Crítico de Radio Fórmula, algo está pasando en México que nos tiene al borde del ataque, del precipicio. La delincuencia está fuera de control y las autoridades no están dando los resultados que la gente necesita. Hoy tenemos una sociedad herida a muerte por el embate de los criminales que, de manera cínica y descarada, le arrebata no solo sus pertenencias, sino la vida misma. El gobierno federal ha reconocido que los llamados delitos de alto impacto se incrementaron de manera considerable y su combate frontal no tiene la respuesta esperada. El Observatorio Nacional Ciudadano, en los datos oficiales de incidencia delictiva que dio a conocer ayer, revela que todos los delitos de alto impacto han incrementado de manera preocupante, por no decir desastrosa. Por ejemplo, los homicidios dolosos crecieron 29.48% en comparación del año anterior. Los robos a negocio, 47.43%. Los robos con violencia, 32.31%. Los robos a transeúnte, 31.31%. 4.69%, las extorsiones 29.55%, los homicidios culposos 12.57%, los secuestros 19.75%, los robos de vehículos 13.10%, las violaciones 5.74% y los robos a casa habitación 3.18%. Las razones del incremento delictivo tienen que ver con diversos factores, como es la ausencia y serias limitaciones en materia de educación, de salud, de trabajo digno, de desarrollo urbano y social. Así como recientemente las autoridades reconocieron que el caso de los periodistas amenazados y asesinados se les ha salido de las manos, también ahora han admitido que para combatir todos estos delitos requieren de más esfuerzos conjuntos. 50 municipios en el país han sido calificados por diversas ONGs como de alta peligrosidad, y vivir en ciudades como Culiacán, Monterrey, Ciudad Victoria, Chilpancingo, Chihuahua y Guadalajara ya es signo de intranquilidad, de preocupación. Estados, municipios, cámaras empresariales, iglesias, universidades y organizaciones de la sociedad civil han sido convocadas para coparticipar en esta lucha contra los delincuentes y criminales que tienen al país asoleado. Todos, sociedad y gobierno, tenemos la obligación de entrarle de lleno a este combate, porque de no hacerlo, México, en verdad, se nos irá de las manos. Comentó para el Punto Crítico de Radio Fórmula, Elmer Ancona. Pues mire, lo que nos dice Elmer Ancona es muy cierto. Con toda seguridad, las cosas no están muy bien. El día de hoy, agradezco infinitamente que nos acompañe el día de hoy al señor magistrado de la Sala Superior, ex presidente magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Exacto. Manuel Allibis Pelayo, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un honor para mí, don Eduardo. Oye, nos quedamos la semana pasada picados. Estábamos hablando de esos temas de corrupción, del fiscal anticorrupción. Sí, señor. Que el legislativo no ha cumplido completamente con lo que tenía que hacer. El ejecutivo le ha dado vuelta al asunto. Pero la verdad, cuando inicié este espacio hace un momento, a las 5:30 de la tarde, inicié diciendo de todos los problemas que tenemos en la Ciudad de México. Y esto es parte de la corrupción rampante que se está viviendo. ¿Cómo lo aprecias tú? Mira, quisiera, si me lo permites, dar algunas cifras. En 2014 éramos el lugar número 95. México, como México. País. O sea, 95 de arriba hacia abajo, o sea, sacamos 35 sobre 100, o sea, 3.5. A un alumno lo de 142 países, 160, ¿no? Y tantos países. Ahora, en 2017 somos arriba del lugar 120, somos el 124 en desvío de recursos. Oye, el 125 en favoritismo. A ver, Manuel Allibis Pelayo, dime tus órdenes. Tú, como magistrado que has revisado muchas cosas, dime. Sabes muy bien, como dice perfectamente el dicho, que siempre los últimos serán los primeros. Sí, entonces, señor. Si llegamos al último lugar, es como si estuviéramos en el primero, ¿no? Nada más que al revés. Al revés volteado, dice. ¿Eh? No, a ver, no. Yo creo que esto también hay que ser sinceros. Hoy en la mañana escuchaba yo al doctor Narro, al secretario de Salud, fue a visitarnos a la Asociación Nacional de Doctores en Derechos. Y él estaba hablando de lo bueno que tiene México. Y la verdad creo que esto lo tenemos que contrastar. Estos datos que te di, don Eduardo, son datos en relación con percepción de la corrupción. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente estamos mejor, porque somos una de las mejores economías del mundo. Somos un país muy cálido, con muchos recursos naturales, con muchas reservas naturales. Lo único que tenemos que hacer es regresar a lo que somos, que nunca lo hemos perdido, por cierto. El que unos pocos generen mal las cosas, pues evidentemente que tenemos que atajar esos pocos. ¿A qué me refiero? Tú vas en una carretera y ¿qué te molesta? Que de repente esa carretera recién construida es de concreto y tiene hoyos. No, y en otros países tiene, mal hecho. En otros países duran 60, 70 años. Y aquí ya, ¿cómo? ¿Qué pasó? Pues lo que pasó es que el residente de la obra, que es el representante del gobierno federal ahí, el señor no tomó en cuenta la concentración de una de 300 que debería de ser, le pone una concentración de concreto de 130, y bueno, él no se la puso, se la ponen los que están construyendo. Luego Vivales, ¿no? Vivales, pero además también hay otra cosa, ¿qué nos molesta? Nos molesta que haya dos filas, una en la que nos formamos todos y otra en la que llega alguien por detrás y hace lo y obtiene o el trámite, ventana, el servicio, lo que sea antes de nosotros. Nos molesta también el que se otorgue alguna licitación a una persona que no es o que no se cumple ni con el principio de equidad, ni con el principio de economía, de transparencia, de eficiencia y de eficacia. Sobre todo el de economía. Se tiene que dar en igualdad de circunstancias al que sea más barato. Ahora, yo te diría, Manuel Ayres Peláez, uh-huh, todo esto que nos viene sucediendo ya es cultural. No tenemos remedio los mexicanos. Nuestra sociedad no tiene manera de componerse. No, yo creo nos que vamos tiene a tener que aguantar, seguir siendo mal hechos, corruptos. Fíjate que platicaba hace un momento con una persona y le decía que si bien es cierto que en México se pagan sueldos muy bajos, sí, señor, la verdad es que los inversionistas no vienen a poner sus grandes fábricas y sus plantas porque les sale por lo menos un 20% más caro el hacer eficiente el trabajo. ¿Por qué? Porque un sueldo que se paga, por ejemplo, en México a peso la hora con respecto a lo que se paga en Estados Unidos se paga 10 dólares por hora, en México imagínese, 10 dólares vendrían siendo 200 pesos por hora, pero aquí en México pagamos, ¿qué? 83 pesos por una jornada de 8 horas. La diferencia es brutal por un lado, pero resulta que los mexicanos a la hora de trabajar, como hacen como que les pagan, pues también hacen como que trabajan, ¿no? Eso también es parte de la corrupción. Yo siento, Manuel Ayres Pelayo, que aquí el problema de la corrupción ya lo traemos enquistado. Habría que hacer trabajos muy fuertes para poder dar los cambios y valorarlo. ¿Me permitirías ir a un corte? Regresamos y nos vamos al fondo del tema. Con todo ya, gusto. Ya sabemos cuál es el problema de la corrupción. Ahora, ¿qué recomendarías tú hacer de manera institucional por un lado y de manera personal por otro, te parece? Con todo gusto, don Eduardo. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a ir a un corte, si me lo permite. Estamos hablando con el magistrado Manuel Ayres Pelayo. Él fue magistrado de la Suprema de la... La voz de los estados. A los tabasqueños les duelen las inundaciones no solo por las pérdidas materiales, sino porque es una herida que no cierra. Los desvíos millonarios de recursos para subsanar aquellas afectaciones de 2007 y el paso de las diferentes administraciones sin respuesta. El miércoles de nueva cuenta, las lluvias le pasaron la factura a 18 colonias de Villahermosa o Centro, como se le conoce al municipio. La foto fácil, la del alcalde recorriendo las zonas afectadas con el agua hasta las rodillas. Esa es la foto fácil. La difícil hubiera sido el mismo recorrido, pero sin inundaciones. El sistema de bombeo falló y vino la situación de siempre. La administración municipal de Gerardo Gaudiano no puede a la fecha con ese problema. Las lluvias continuarán y todo parece indicar que las inundaciones también. Como le digo, la herida sigue abierta para los tabasqueños y duele más cuando no hay cambios que les protejan. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Copa Confederaciones, Alemania, Portugal, México, Chile, Copa Oro, México, Estados Unidos, Costa Rica, Sky y VTV traen completos del 17 de junio al 26 de julio los dos torneos internacionales donde participará nuestra selección. 6 de cada 10 partidos en exclusiva. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Total Rusia 2018 solo por Sky y VTV. Suscríbete ya al 4040-0202 o 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. ¿Sabías que? ¿Sabías que nuestra galaxia está siendo empujada por una gran fuerza invisible a más de 2 millones de kilómetros por hora? Es decir, 630 kilómetros por segundo. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Solo por saber. Cuando tenemos mucho frío comenzamos a titiritar. El motivo se debe a que ante una baja de temperatura corporal, nuestro cuerpo se vale de recursos para producir calor. Los espasmos musculares, también llamados tiritones, son contracciones espasmódicas e involuntarias de los músculos de nuestro cuerpo, a través de la cual se genera energía térmica o calor, lo cual ayuda a mantener la temperatura corporal. Esto funciona gracias a que no toda la energía que utilizan los músculos en la contracción es transformada en trabajo, sino que una parte se pierde en forma de calor. El llamado castañeteo de los dientes se produce con la contracción de los músculos de la cara, formando parte de los tiritones en general. Los escalofríos son unos espasmos semejantes a los tiritones, pero de poca duración, de 1 a 5 segundos aproximadamente. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 PM. Estamos conversando con el doctor Manuel Allivis Pelayo. Él es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, expresidente de ese mismo tribunal. Y el tema es la corrupción. Te decía, doctor Manuel Allivis Pelayo, ¿ya tenemos los mexicanos que aguantárnosla? Como instituciones, ¿qué deberíamos hacer? Y como personas. Bueno, por supuesto que no tenemos que aguantarla, pero déjame decirte que esas generalizaciones a veces no son buenas. Yo siento que en México habemos, estoy contando aquí a las 6 personas que estamos en esta cabina, que somos gentes honestas, que queremos a nuestro país, y te puedo decir que una gran parte de los mexicanos son gentes que quieren a su país. Sin embargo, tienes razón. La corrupción le cuesta a las familias mexicanas entre 10 y el 33% de sus ingresos. Tristemente, el 33% corresponde a las familias que menos ingresos perciben. Eso es muy doloroso. Son los que más pagan en todo. A final de cuentas, se las dejan caer completamente. ¿No? De las tres cosas que más preocupan a las familias mexicanas están la inseguridad, la corrupción y evidentemente la pobreza. Esas son las tres cosas que más preocupan. Adicionalmente, fíjate lo que paga el país. Se han hecho estudios y está entre el 8.5% o el 8% y el 10% del Producto Interno Bruto. Es enorme de lo que estamos hablando, una gran cantidad. Pero yo creo que hay una cosa. México es un gran país. Tenemos mucho que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, regresar a nuestras raíces. Somos el primer país del mundo que protege los derechos sociales. ¿Dónde los protege? En nuestra Constitución. Nuestra Constitución fue la primera Constitución político-social del mundo. Y ya cumplió 100 años. Somos un país que ha sido avanzado en muchos temas. En materia jurídica estamos muy avanzados. En materia de derechos humanos estamos muy avanzados. ¿Qué tenemos que hacer? Pues copar con este problema. Evidentemente que hay una solución. La solución la platicábamos hace una semana exactamente. Es el Sistema Nacional Anticorrupción, pero completo. El Sistema Nacional Anticorrupción, porque la corrupción tiene dos vertientes de ataque. Por un lado, la prevención, y por otro lado, el control y la fiscalización, y por último, la persecución del delito, sanción, ¿no? La sanción en ambos, tanto administrativa como penal. Evidentemente que a todos nos molesta la corrupción, pero ¿qué nos insulta? La impunidad. Entonces, ¿por dónde tenemos que empezar? Tenemos que empezar por abatir la impunidad. Y ese abatimiento de la impunidad empieza porque cada sanción se cuide. ¿A qué me refiero? A que las carpetas de investigación en materia penal o los expedientes de investigación que lleven a cabo los órganos internos de control o la Auditoría Superior de la Federación deben de ser bien llevados. Las carpetas de investigación en materia penal deben de ser pulcras. ¿Para qué? Para que el juez penal deba en un momento dado, y lo hacen siempre cuando hay, que tengan todos los elementos para imponer sanciones justas. ¿Y a qué me refiero con justas? Que cada sanción genere un efecto ejemplificativo, multiplicador, inhibitorio, que haga sentir al incumplido que hay un riesgo en no ser íntegro. Que la corrupción genera un riesgo, que la corrupción resulta costosa, y de esa forma es como verdaderamente vamos a batir la corrupción. Además, ya hemos platicado nosotros seis, que lo que hay que hacer no solo es atacar una sola persona, hay que desmantelar redes completas de corrupción. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, con el crimen organizado? Le cortan o se le corta la cabeza y ¿qué sucede? Es como cuando matas una tarántula. Cuando matas una tarántula, matas una tarántula hembra y salen una serie de tarantulitas adentro de la tarántula. Lo mismo pasa, se acaba con el cártel A y sale el B, el C, el D, el E y el F y el G. Pues en materia de corrupción también, la única manera de mandar bien la señal no solo es agarrar a uno, sino a ese uno ir jalando los hilos, ir haciendo una investigación tan pulcra, tan completa, que haga que se vaya desmantelando toda la red de corrupción. Al desmantelar toda la red de corrupción, te aseguro, y además castigarla por las dos vías, no solo por la vía penal, por la vía administrativa, por la vía penal. Atajarla de tal forma que verdaderamente se abata la impunidad. En el momento que abatamos la impunidad, consecuentemente va a bajar la corrupción. Doctor Manuel Allivis Pelayo, tú estarás de acuerdo conmigo que los índices de corrupción en México, sobre todo en grandes ciudades, no se pueden entender sin la complicidad de los funcionarios públicos. Y viceversa. Funcionarios públicos que están imbuidos en el crimen organizado y que en muchos casos los dirigen. Fíjate que estaba revisando las notas. Nosotros hace más o menos 5 o 6 años denunciábamos este cártel de la Unión en Tepito, un cártel que se dedica a la venta, el tráfico de drogas, vende seguridad a los mismos tepiteños. Y recuerdo que cuando entró el doctor Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno, pues simplemente nos desmintió y nos dijo: en el Distrito Federal no hay crimen organizado. El crimen organizado viene ocasionalmente de otras partes de la República Mexicana. El día de ayer sacamos en el periódico El Punto Crítico la información precisamente de este grupo de la Unión, crimen organizado, protegido por altos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México. Bueno, ¿qué fue lo que expusimos? Que están cobrando derecho de piso a los comerciantes y van del orden de los 50 mil a 300 mil pesos mensuales. Y voy con todo esto que te dije a la pregunta: ¿cómo atacar a estos quistes, a este cáncer que está incrustado en la administración pública? Bueno, déjame decirte que qué bueno que tocas ese tema, porque al decir yo desmantelar la red de corrupción, no solo me referí a los servidores públicos. Siempre cuando hay uno adentro, hay uno afuera, y cuando hay uno afuera, hay otro adentro, porque pueden decir, me forzaron o me hicieron. No, la corrupción, el cohecho y el soborno son primos hermanos. Y definitivamente que se tiene que atajar con todos. Ahora, ¿sabes cuál es la manera? Porque estamos hablando, todo el mundo decía, no, es que hay que hacer investigaciones. ¿Sabes cómo hacen las investigaciones? Siguiendo el dinero. La investigación. ¿Y lo sea... vas a marcar o qué? ¿De qué manera? No. Transferencias, transacciones, todo. A ver, estamos hablando de lo grande. Por el sistema financiero, dices tú. A través del sistema financiero y a través, fíjate que hay un. Pero estos que se mueven con maletas de dinero, por ejemplo, vimos a la Eva Cadena o vemos al hijo de Andrés Manuel López Obrador que salió el día de ayer en las grabaciones donde le dice a Jacob Polensky, dice mi papá que con la empresa fulana de tales con la que vamos a trabajar. Déjame decirte. Estos cómo también son índices de corrupción, ¿no? Bueno, déjame decirte que ahí lo que podemos, lo que se puede hacer, hay varios instrumentos. Hay lo que se llama el agente provocador. Fíjate que se usaba en Francia desde la época de Luis XIV. Creo que hasta un poco antes, ¿eh? Que era Luis XIV tenía un sistema de inteligencia muy completo. Y para ver que en la corte le hicieran caso, él lo que hacía era ponía a personas que nadie conocía y los mandaba, dile, oye, provócalo, diles que hablen mal de mí, diles que hay que agarrar una parte del tesoro real o lo que sea. Se llaman agentes provocadores. Tenemos otro instrumento que se llaman los usuarios simulados. ¿Qué es un usuario simulado? Tú vas y te formas en una fila y seguramente te va a llegar por ahí alguien que te diga, oiga, en lugar de hacer esta fila, le buscamos usted que haga la otra. Son sistemas que evidentemente funcionan. Y no, o sea, no solo es seguir el dinero. También, ¿sabes qué hay otra cosa? Atajar, y esto no debería de decirlo porque es un tema que traigo como personal y todo eso, pero vamos a comentarlo entre amigos. También ver los signos exteriores de riqueza. Cuando yo estaba en Auditoría Fiscal de la Federación, se llamaba Dirección General de Fiscalización. Dice el dicho que quien tiene dinero no puede ocultarlo. Ni el amor ni el dinero se ocultan. Entonces, por ejemplo, de repente ves un auditor que trae estoy hablando un BMW, de época, ¿no? Estoy hablando y gana de 10 mil pesos al mes. Un Mustang de aquella cosa. Pues, ¿cómo lo hizo? Exactamente. ¿Quién eso pompó, diría Chicoche? Totalmente. ¿No? Pues mira, Manuel Ayibis Pelayo, doctor, yo te agradezco infinitamente que nos acompañes. Y te convoco para que el lunes podamos hablar de la corrupción, este lunes que viene. La corrupción, ¿y qué es lo que se presenta en vistas a las elecciones, no? Porque ya se ve desde ahorita que van a empezar a aflorar. Y si puedes también el día viernes para que sigamos con este tema. Me parece muy bien, muchísimas gracias, un honor. Muchísimas gracias. Saludos al público. Es el doctor Manuel Ayibis Pelayo. Él es magistrado del Tribunal de las Salas de Justicia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Qué difícil está ese nombre. No, le deberían de poner Tribunal Fiscal como antes. Y ya tan sencillito, ¿no? Bueno, vámonos a la portada del periódico El Punto Crítico. Primero, Rubén Labastida. ¿Ok, ya tiene los pesos y centavos? Ya teníamos los pesos y centavos. ¿Cómo quedó el dólar? El dólar a la compra en 18.15, a la venta en 18.95. Tenemos el barril de petróleo en $44.30 el barril. ¿Así lo estás vendiendo? Así exactamente. ¿Te podemos hablar a dónde para comprarlos? El oro está en 30 mil pesos y la plata está en 300 pesos. Así es como, quedó. Menos. Bueno, la portada del periódico Mejor, El Punto, ¿no?, Crítico del día de hoy destaca principalmente que los partidos pusieron las armas a velar. ¿Y por qué dicen que se pusieron las armas a velar por parte de los partidos? Porque va a ser una contienda electoral que se van a dar con todo. Va a ver usted la compra de votos, la compra de credenciales para votar y, por otro lado, el reparto de despensas. Simplemente hay que ir a ejercer nuestro derecho con conciencia. Soy Eduardo Ramos Furster. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¡Uno, dos, uno, dos! En Comercial Mexicana y Mega tenemos precios bajos para estrenar. Llévate refrigerador Samsung de 14 pies a solo 9,998 pesos. ¡Increíble! Refrigerador Samsung de 14 pies a solo 9,998 pesos. En Comercial Mexicana y Mega, precios bajos. Ven y compruébalo. Hasta junio 8. ¿Sabías que...? ¿Sabías que las mujeres abren la boca cuando se ponen rímel porque así detienen el pestañeo? Grupo Fórmula. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Si las autoridades te detienen, guarda silencio. No reveles tu situación migratoria. Pide hablar con tu consulado de México. Comunícate con tu abogado. No firmes nada. Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. XAIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre la conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Facebook.com/Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Mi mamá dice que respete a los mayores, pero ella pelea con la vecina que está viejita y ni oye. Mi papá dice que no debo mentir, pero cuando le hablan sus clientes, veo que les miente. Si quieres respeto, respeta. Si pides tolerancia, tolera. Si deseas honestidad, sé honesto. Porque hacer lo correcto mejora nuestra vida. Yo respeto. Tú toleras. Todos somos honestos. Los valores se aprenden en casa y se practican en familia. DIF Nacional.